el amor con que soñé. Eres la ilusión que imaginé. Y eres hoy, mujer, lo que más quiero, porque eres el lucero de mi atardecer. Trae la ilusión que imaginé. Trae la ansiedad con que soñé. Y eres hoy, mujer, para mi vida, la prenda más querida de mi atardecer. Pero no me pregunten la historia de mi vida. Mi vida comenzó cuando llegaste tú, porque antes en tus páginas hay tanto desengaño, mentiras y fracasos en cosas del amor. No me pregunten nunca cómo empecé a quererte. Y deja, mi amor mío, amarte solo a ti. Las cosas que he vivido es un